Vamos a la escuela de Doña Gertrudis, una profesora de grandes virtudes. Vamos a la escuela de Doña Gertrudis, una profesora de grandes virtudes. Silencio, mis niños, que voy a empezar. Estén muy atentos para contestar. A ver, niño Belio, ¿quién era Nerón? Un perro muy bravo, grande y orejón. ¿Qué son, Virgilito, números quebrados? Son los numeritos que están enyesados. Dígame, Julito, ¿qué son los protones? Los de las camisas y los pantalones. Niño Foncito, ¿qué son los cereales? Yo no sé nada sobre esos animales. Sigo con el niño, me corté la clase. Niño Cecitar, compléteme esta frase. Ciertamente, aquí estoy presente. Si el saber agranda los seres humanos. Entonces, señorita, que estoy en los enanos. Ella preguntaba por todo el salón, pero ninguno se sabía la lección. Ella preguntaba por todo el salón, pero ninguno se sabía la lección. Niño Foncito, los callos más importantes de Colombia. Señoritos, los callos de los pies del pibe Valderrama. Vamos a la escuela de Doña Gertrudis, una profesora de grandes virtudes. Vamos a la escuela de Doña Gertrudis, una profesora de grandes virtudes. Silencio, mis niños, voy a continuar. Estén muy atentos para contestar. Niño Micael, ¿dónde queda el chimborazo? Está una cuarta abajo del ombligazo. Niña Rosita, que es Stevie Peroné. Perdón, señorita, de música no sé. ¿Quién era Toñito, Salvador Dalí? Un ciclista ruso, palabra que sí. Niña Reginita, guárdeme ese trapo. Espere, señorita, estoy tapando el sapo. Niño Virgilito, ¿dónde queda el sumapaz? Por ahí se critica donde queda el sumamás. Ay, Dios mío, a ver, ¿quién sabe? ¿A qué familia pertenece la lombriz? A la familia de Doña Beatriz. Ella preguntaba por todo el salón, pero ninguno se sabía la lección. Ella preguntaba por todo el salón, pero ninguno se sabía la lección. Niña Reginita, escúchame ese sapo, por Dios. Niña Reginita, ¿qué es eso? Vamos a la escuela de Doña Gertrudis, una profesora de grandes virtudes. Vamos a la escuela de Doña profesora de grandes virtudes. Niño Rolfito, deje de ser agalludo, siempre ocupando cinco puestos. A ver, niño Julito, ¿y usted dónde tiene ubicado el hueso temporal? Evidentemente, señorita, yo todos los huesos los tengo de tiempo completo. Niño Cecita, ¿usted me va a decir a qué familia pertenece el puma? Y ahorita, ciertamente, el puma pertenece a la familia Los Rodríguez de Caracas, Venezuela. A ver, usted, Micaelito, ¿usted está de acuerdo con el revolcón? Pues sí, señorita, pero si es con Amparo Grisales. Paciencia, ¿no? ¿Quién fue el de esos niños? Ya les he dicho que le digan a su mamacita que no les voy a dar frijoles de noche. Vamos a la escuela de Doña Gertrudis, una profesora de grandes virtudes. Ella preguntaba por todo el salón, pero ninguno se sabía la lección. Ella preguntaba por todo el salón, pero...